¿Qué pasa? ¿Viste que dice que tengo que estar? Tengo que decir sonido, Daniel Pablo. Toda la vida no voy a vivir eso, ¿eh? Le aviso. Toda la vida no voy a vivir, Patrick, ¿eh? El aplauso a Tito, por favor. Sí. Muchas gracias, Chino, Mago, a toda la Nueva Luna. Realmente para mí es un privilegio poder estar ante todos ustedes, lunáticos. Quiero a esta gente, son los número uno de nuestra cumbia. Y para mí estar acá esta noche por primera vez y junto a ellos es un placer. Gracias a todos, gracias, los quiero. Hacemos la revancha, Tito.